LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Vamos a ponerte al día. Vamos a buscar los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división, en segunda falta del partido que tiene que completar la jornada. Vamos a ofrecerte todos los datos que nos ha dejado una apasionante jornada de liga. Empezamos buscando lo que sucedía en el gran clásico. El Barça pudo con el Real Madrid 0-2. Repaso de Pep Guardiola a Pellegrini en lo táctico. El Barcelona apretó el acelerador cuando más lo necesitaba, cuando la liga estaba en juego. Buscamos también la actualidad del Atlético de Madrid, que de nuevo se deja llevar en liga. Ya no son rumores, es una realidad. El Atlético de Madrid solo se va a aplicar en liga en el Calderón para no decepcionar a sus aficionados. Esta pinta tiene la andadura del Atleti en liga, ya que solo piensa en la final de Copa y en las semifinales de la Liga Europea. El Atlético de Madrid mostró su peor versión ante el Español, un Español voluntarioso, con la necesidad de conseguir los puntos para buscar la tranquilidad, y doblegó al equipo de Quique Sánchez Flores. La defensa, mal. Y donde además sorprendió, el Kun Agüero se quedara en el banquillo una vez más. Alineó a Valera. Dijo Quique Sánchez Flores al término del partido que el partido se nos escapó tras el descanso. Un Atlético de Madrid que, como decimos, tiene poco que destacar en este choque. 3-0 ante el Español. Y en el Atlético que jugó en ese 11 titular con De Gea en portería, una línea de defensa para Antonio López, Domínguez, Juanito y Ufalusi. Por delante Thiago y Asunsao. Línea de tres para Reyes, Jurado o Valera. Y en punta Forlán. Fue expulsado Ufalusi por una terrorífica entrada. También hizo cambios Quique Sánchez Flores, buscó la reacción con la entrada de Salvio, Raúl García y el Kun Agüero, pero una reacción que nunca llegaría. Además, los minutos, los goles llegaron en minutos clave. En minuto 47 el primero, cuando buscaba la reacción llegó el segundo, y la puntilla ya cuando terminaba el partido. 3-0, derrota del Atlético de Madrid. Con los datos del partido, vamos a buscar los resultados de esta jornada en primera división, jornada 31, con los siguientes marcadores y goleadores. Málaga 1, Sevilla 2, reaccionó el Sevilla. Para el Málaga marcó Caicedo, para el Sevilla Cala y Lolo. Jerez 0, Getafe 1, con gol de Rafa. Villarreal 1, Sporting de Gijón 0, con gol de Godín. Tenerife 0, Valladolid 0. Real Madrid 0, Barcelona 2, con goles de Messi y Pedrito. Atleti de Bilbao 4, Almería 1, con goles para el Atleti de Bilbao de Javi Martínez, Gabilondo, Javi Martínez, que repetía, y Llorente. Para el Almería marcó Piatti. Deportivo de La Coruña 1, Racing 1. Para el Depor marcó Ricky, para el Racing Tony Moral. Osasuna 2, Zaragoza 0. Los goles de los Osasuna de Aranda y Badoc. Mallorca 3, Valencia 2. Para el Mallorca marcaron Castro, Huevo y Manuel Fernández en propia meta. Para el Valencia, Alba y Pablo Hernández. Y Español 3, Atlético de Madrid 0. Para el Español marcaron Víctor Ruiz, Osvaldo e Iván Alonso. Ahora mismo todos estos marcadores nos deja el Fútbol Club Barcelona líder y virtual campeón con 80 puntos, aunque quedan muchas jornadas todavía por disputarse. El Real Madrid es segundo con 77, a 3 puntos del Barça, pero el Barça tiene el golaverage también ganado. El Valencia es tercero con 56 y el Sevilla estaría en Champions cuarto con 51. Pero amenaza esa plaza el Mallorca, que es quinto, también 51 puntos. Estaría en puesto de Liga Europea. Al igual que el Athletic de Bilbao, que es sexto con 48. A las puertas de Europa, Villarreal séptimo 46, Getafe octavo 44, Deportivo noveno 43 y Atlético de Madrid décimo con 40. A 8 puntos de la Liga Europea. 37 puntos tendrían Sporting, Osasuna, Almería y Español. Ya con la tranquilidad que dan esos 37 puntos en la tabla clasificatoria. Y luchando por la permanencia tendrán que aplicarse todavía Racing de Santander y Zaragoza, que suman 32, Málaga, que suma 31, el Tenerife estaría en descenso directo con 26, al igual que Valladolid penúltimo con 25 y el Jerez colista con 23. La próxima jornada, entre semana, martes, miércoles y jueves, partidos de liga en primera división. Para este martes, Valladolid-Sevilla a las 8, al igual que el Sporting de Gijón-Tenerife, y a las 10, Getafe-Villarreal. Para el miércoles a las 8 de la tarde, Racing de Santander-Español, Osasuna-Málaga, Zaragoza-Mallorca y Atlético de Madrid-Jerez. El miércoles a las 10, Barcelona-Deportivo de La Coruña. El jueves a las 8 se cierra la jornada con el Almería-Real Madrid y a las 10, Valencia-Athletic de Bilbao. Esos son los números que tenemos en primera. En segunda división, a falta de disputarse el partido entre el Recreativo de Huelva y la Real Sociedad, que cerrará este lunes la jornada, ya tenemos los siguientes marcadores y goleadores. Hércules 0, Huesca 2, con goles de Gilvan Gómez en dos ocasiones, por partida doble para el Huesca. Además, goleada del Betis, Betis 4, Cádiz 0, con goles de Maná, Cafa, Meji y Sergio García. Real Unión 0, Elche 3, con goles de Martí, Usero y Juli. Albacete 1, Nastic 1, con goles de Stuani para el Albacete y Jorge para el Nastic. Villarreal B 2, Girona 0, con goles de Gerard y Marco Rubén para el Villarreal B. Rayo Vallecano 3, Las Palmas 2, respira el Rayo, para el que marcaron Ángel Pachón en dos ocasiones. Para Las Palmas marcaron Sergio Suárez y Javi Guerrero. Cartagena 3, Murcia 2, Toché en dos ocasiones y Lucas marcaron para el Cartagena. Para el Murcia marcaron Chando y Pedro. Castellón 2, Celta 1, con goles para el Castellón de Rafita y Ulloa. Para el Celta, Michu. Córdoba 2, Numancia 1, con goles para el Córdoba de Asen y Jesús Rueda. Lago Junior marcaba para el Numancia. Y Levante 2, Salamanca 0, los goles del Levante de Chisco y Javi Guerra. Ahora mismo mandaría con ese partido que tiene pendiente la Real Sociedad con 58 puntos, sería equipo de primera. También estarían en ascenso Cartagena segundo con 54 y Betis tercero 52. Se cae de los puestos de privilegio el Levante y el Hércules con 52 puntos. El Villarreal B sexto con 49, Elche séptimo 48, Numancia es octavo con 47, 45 puntos tiene ahora mismo el Córdoba, es noveno. El Girona es décimo, 43, 41 puntos para Huesca y Nastic. 39 tienen Rayo Vallecano, Recreativo y Celta. 37 Murcia y Las Palmas. Por encima del descenso directo está el Albacete con 36. Un descenso directo que marcaría el Salamanca con 35. Cádiz 33, Real Unión 30 y colista Castellón con 27, a 9 de la salvación. No tenemos jornada entre semana en segunda. Este fin de semana, si la huelga lo permite, se disputará en segunda también la jornada 33, donde un partido adelantado tendremos para la jornada de viernes a las 9, Girona-Levante. El sábado, a las 6 de la tarde, tendremos el Real Sociedad-Albacete, Nastic-Cartagena y Huesca-Recreativo. El domingo a las 12, Celta-Betis. Y el domingo a las 5 de la tarde, toda la jornada de domingo, salvo el partido que cerrará la misma, que será a las 6, a las 5, Elche-Castellón, Salamanca-Córdoba, Numancia-Hércules, Murcia-Rayo Vallecano y Cádiz-Villarreal B. A las 6 se cierra la jornada con el partido entre Las Palmas y el Real Unión. La quiniela la tenemos que dejar pendiente porque nos falta todavía ese resultado del partido de segunda entre el Recreativo y la Real Sociedad.